Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, resolver tapabocas obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Desde el próximo lunes 20 de abril será obligatorio el uso de tapabocas como medida para frenar el contagio de coronavirus. Así lo adelantaron el jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Golián. Habrá multas para quienes incumplan la medida. Rectificar. Dio negativo el supuesto caso de coronavirus en un trabajador de la línea B de subte. El empleado del sector se encontraba internado desde el sábado de la noche en el sanatorio Güemes, donde se le realizó el hisopado para conocer si estaba infectado. Al dar negativo los resultados, el servicio, que estaba suspendido por medida gremial, se normalizó a partir de esta tarde. Reforzar violencia de género. El Frente de Todos presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña. Proponen que la Dirección General de la Mujer pueda hacer convenios con universidades, asociaciones profesionales y otras instituciones para sumar profesionales a la atención en los casos de violencia machista. El proyecto insta al gobierno de la ciudad a fortalecer la difusión y promoción de los mecanismos de atención existentes. Además, prevé el pago de un bono extraordinario destinado a las trabajadoras de la línea 144 y centros integrales de la mujer. Repudio. El gobierno porteño compró barbijos a 3.000 pesos cada uno a un director del grupo Clarín. La gestión de Rodríguez Larreta publicó oficialmente una compra de 15.000 barbijos en la que se gastará un total de 45 millones de pesos. El vendedor beneficiario de la operación es la empresa llamada Green Salud, que pertenece al abogado Ignacio Sáenz Valiente. El letrado, además de tener un grupo de compañías con el nombre Green, es director del grupo Clarín y la empresa Telecom. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenides a Algo con R, eso que no se puede nombrar en cuarentena ni cuando salgamos de la cuarentena. Bienvenidas hasta las 8 de la noche en vivo por FM La Tribu 88.7. Nos encontramos hoy, Ariel Smith de este lado, en compañía de Manu Palacio. ¿Cómo le va, Manuel? ¿Todo bien? ¿Le puedo decir Manuel así, estableciendo la seriedad correspondiente? ¿Te parece correcto? Bueno, me parece muy bien también a mí. ¿Bien? ¿Cómo la va llevando? ¿La sigue llevando bien? Más o menos. Cada vez se hace un poquito más difícil. Se hace más difícil. Bueno, pero puede disfrutar de esta grata compañía con los distanciamientos correspondientes, pero con también el acompañamiento de los oyentes hasta las 8 de la noche, como todos los días de lunes a viernes por este dial. ¿Le parece correcto? Muy bien, 7 minutos pasan de las 7 de la tarde. Iniciamos un nuevo programa de Algo con R. En el día de hoy vamos a estar metiéndonos un poco en la cuestión económica vinculado a la pandemia del coronavirus. Venimos en los diferentes días de Algo con R analizando diferentes ejes de las consecuencias generadas por la pandemia mundial, por las medidas tomadas por el Estado Nacional, por el aislamiento. Venimos tocándolo de diferentes formas y hoy vamos a estar analizando un poco la cuestión económica, empezando por la gran macro, para meternos puntualmente en algunas cuestiones que están pasando en el día de hoy, en el de ayer, con el alza del dólar, ese dólar que no entendemos la mayoría de nosotros. En general no entendemos casi ningún dólar, pero quizás el del papelito, uno dice, bueno, ¿cuántos pesos necesito o cuánto de mi sueldo necesito para comprar un papelito de esos verdes? Es más sencillo ya cuando te empiezan a tirar el contado con liquid o cualquiera de las otras variables, se complica un poco. Bueno, aparentemente está repercutiendo en nuestra economía el hecho de que haya alguno de todos esos dólares que han atravesado los 100 pesos, que dicen algunos que marca un poco cómo está la economía, aquella economía más de lo financiero. Pero bueno, no vamos a meternos mucho ahora en ese tema, sino que vamos a esperar a estar en comunicación con un especialista, un economista, que nos va a tratar de contar un poco cómo viene la macro en Argentina y en el mundo a partir de esta cuestión del coronavirus. Antes, en la primera parte, vamos a volver a meternos en la ciudad de Buenos Aires, como lo solemos hacer en este programa. Decíamos en otra entrevista, por ejemplo, con Jonathan Valdivieso, hablábamos un poco de la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires, la que ya nos tenía acostumbrado Rodríguez Larreta, pero que se ha profundizado por esta situación, esta necesidad de aislamiento. En este caso vamos a estar analizando un poco la situación de niños, niñas, niñes y adolescentes en situación de calle que no están teniendo el lugar correspondiente para poder aislarse, cuidarse, y tampoco los trabajadores de la salud y los de ministerios, del Ministerio de Hábitat de la ciudad, los recursos necesarios para ejercer su tarea. Por esa parte irá más o menos el programa del día de hoy. También tendremos la música con R como todas las semanas, y tenemos, como ustedes bien saben, el sorteo que hacemos de toda la programación tribal con los compañeros de Charco Arena, con los compañeros de Eso Que Falta. En este caso te estamos preguntando a vos que nos estás escuchando del otro lado, ¿qué palabra odias? Algunos nos responden mediante las redes sociales, somos algo con R en Facebook e Instagram, somos algo guión bajo con R en Twitter, y nos dicen burocracia, por ejemplo, burocracia, una palabra que odian, dictadura, excusa. Nos dicen también por acá, odian la palabra excusa. Meritocracia, también una palabra que se odia bastante. En este caso hay más variedad. Con el tema de que extrañaba el macrismo salió mucho. El tema meme, ¿no? Salió fuertemente. Individualismo, discriminación, odio, represión. Bueno, odia la palabra odio. Así que nos está molestando un poquito nuestra consigna acá a una de las compañeras que están comentando. Empoderamiento. Banco un toque ahí, ¿eh? Banco un toque. Empoderamiento. Y bueno, pero está bien igual. A mí también la que me molesta, que me hizo acordar esta, es emprendimiento. O, no, emprendimiento no. Me molesta emprendedor, emprendedores, emprendedoras. Pero bueno, viste que depende mucho de la acepción. El otro día un amigo tiraba, vamos a recuperar el amarillo. Ojo, claro. A mí no me gusta en particular por muchas cosas, pero es cierto también. Hay palabras que por ahí, bueno, como siempre, el contexto, el sentido que se genera. Contanos un poco qué palabra vos estás odiando en este momento, o odiaste siempre, y estás participando por los dos bolsones de la UTT y por el combo de Mecopo que vamos a sortear en este programa. El viernes, a eso de las 19.30, 19.45, veremos también qué dicen los oyentes de toda la programación tribal. Les recordamos, sorteo colectivo de toda la tribu de Charco Arena, de Eso Que Falta y de, por supuesto, Algo con R. Arrancamos musicalmente, Manu, ¿te parece? Ya te estás riendo, ¿no? Uy, a ver, ya te estás riendo. ¿Cómo les gusta? ¿Te estás riendo de las palabras que pensaste? ¿Querés contarme alguna que son políticamente incorrectos? Pasa mucho esto, pero bueno, si las odias es por algo. Vamos a arrancar musicalmente el programa, ¿te parece? ¿Salimos de acá con música? Todo tuyo. Yeah. pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Catorce minutos pasan de las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hacemos algo con R por FM La Tribu. Decíamos hace un ratito nada más que íbamos a estar metiéndonos en el análisis de cómo atraviesan este contexto de cuarentena, de aislamiento obligatorio, aquellas personas que se encuentran en situación de calle. Y para ello estamos en comunicación con Corina, quien es delegada, con Corina Roja, quien es delegada gremial de ATE La Boquita, parte de quienes sacaron un comunicado denunciando la falta de recursos de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, recursos tanto para que ellos puedan desarrollar sus tareas como para poder contener a niñes y adolescentes en situación de calle que necesitan los lugares adecuados para cumplir con esta cuarentena, para cuidarse. Corina Ariel es mi nombre, te saludo, ¿cómo te va? Corina, ¿me escuchás? Vamos a estar viendo si podemos comunicarnos nuevamente con Corina, que estaba ahí esperándonos. Decíamos que les trabajadores de instituciones pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están demandando más recursos para poder garantizar la cuarentena de la población de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de calle acá en la Ciudad de Buenos Aires. Existe hoy en día un problema que, más allá de lo que analizábamos anteriormente con Valdivieso, sobre lo que él planteaba como dejar de lado la política de paradores, en el mientras tanto, mientras se desarrolla una política más estratégica con mayor profundidad, existe un problema puntual a resolver, que es que, bueno, se está llevando a lugares, a paradores donde hay personas aisladas, se está llevando a personas que no han estado aisladas hasta este mismo momento. Entonces se genera ahí una problemática de, bueno, cómo cuidar a esas personas en situación de calle que necesitan estar en la misma cuarentena que estaría, que estamos cualquiera de nosotros. Plantean entonces una urgencia de habilitar nuevos paradores y de una partida presupuestaria extra o que se demande más recursos para poder desarrollar sus tareas. Ahora sí estamos en comunicación. Corina, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Bueno, estamos ahí con problema para conectar a Corina. Seguimos entonces comentando un poco cuál es el planteo que hacen los trabajadores del ministerio. En este caso, decíamos, plantea la urgencia de habilitar nuevos paradores de emergencia ante esta crisis sanitaria. Son 871 personas, niñas, niñes, adolescentes, que necesitan de estos paradores, de estos lugares, para poder aislarse y llevar a cabo la cuarentena. Además, están reclamando, por supuesto, la mejora en las condiciones para su trabajo, para el correcto funcionamiento de sus tareas, que no solo tiene que ver con el histórico atraso salarial que nos encontramos en diferentes partes del Estado y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también de la implementación de un plan de salud integral, de tener recursos técnicos, materiales y reforzar urgentemente la cantidad de personal que está abocado a estas tareas, ya que hay un gran porcentaje, la mitad, plantean los trabajadores, que son grupos de riesgo. Recordemos, por más que sean tareas, salvo que sean tareas vinculadas a la salud, aquellos grupos de riesgo no pueden ser exceptuados de la cuarentena. Hablamos de personas embarazadas, hablamos de mayores de 60 años, así que ahí está muy claro lo que plantean desde este colectivo de trabajadores, y nosotros volvemos a intentar ponernos en comunicación con Corina. ¿Nos escuchás? ¿Cómo estás? No hay retorno en este caso. no estamos pudiendo conectar con Corina, pero bueno, por lo menos tenemos la posibilidad de, a través de la difusión de su comunicado, de contar un poco la situación que están viviendo. Al momento de la difusión de este comunicado no tuvieron ningún tipo de respuestas del Ministerio de Desarrollo Humano y de Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia como Nación se han comprometido a reforzar este tipo de operativos para garantizar que todas las personas puedan cumplir con la cuarentena correspondiente. ¿Sí? ¿Corina, estás? Hola, sí, te escucho un poquito bajito. Perfecto, pero por lo menos estamos en comunicación, que hace un ratito se complicaba. Sí. No sé si tuviste posibilidad de escuchar, pero bueno, yo lo que hice fue contar un poco la problemática que ustedes manifestaron en el comunicado. Si querés contarnos un poco, decíamos recién, no habían tenido ningún tipo de respuesta de las autoridades del ministerio. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están ustedes desarrollando sus tareas hoy en día? Una tarea fundamental para que aquellas personas en situación de calle puedan cuidarse y puedan cumplir con la cuarentena. Sí, sí, nada, efectivamente nosotros somos centros, algunos de día y noche, que trabajamos con los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que hace como, hace algunos meses se ha puesto en visibilidad la gran cantidad que son y la poca llegada que todavía tienen a la política pública. En este contexto de cuarentena nos preocupa fundamentalmente que esta situación continúe y asimismo que no estén encontrándose garantizados, digamos, el derecho a las medidas preventivas y de cuidado que se han ido informando desde, digamos, tanto a nivel nacional como ciudad. En este sentido, se cuentan con muy pocos centros de asistencia para poder garantizar cuarentenas. En general, digamos, desde los equipos de trabajo estamos recibiendo presiones para que vayan haciéndose ingresos y se mezclen poblaciones que vienen algunos realizando hace más de 2 semanas estas medidas preventivas y se quiere, digamos, solucionar solo con 2 lugares. Una problemática que ameritaría, digamos, poner más recursos a disposición que se pueda hacer con el resguardo para toda la población. Y no sé si me explico en este punto, creo que estamos en un contexto muy particular que requiere poder instrumentar medidas con centros, así como se hacen a nivel sanitario, centros digamos, de acogimiento transitorio, que algo de esto se escucha para tercera edad. En general se anuncian muchas más cosas que las que efectivamente después se encuentran funcionando. A nivel niñez solamente se está queriendo resolver con 2 lugares y esto vulnera, digamos, las medidas de cuidado para los chicos y para los trabajadores que lo vienen realizando. Lo iba a dar por sentado, pero por las dudas te lo pregunto. En estos lugares entiendo que se está dando también las medidas, digamos, de distanciamiento para que las personas vivan allí, aunque vos decías recién, están mezclando personas que ya vienen aisladas con personas que no estuvieron realizando la cuarentena. Claro, tal cual. Y la verdad es que las medidas de distanciamiento son difíciles de cumplir, digamos, en los centros. Por eso nosotros también planteamos de que cada nuevo ingreso es exponer, digamos, al resto de la población que ya viene haciéndolo. Nosotros, digamos, desde los laburantes, que, digamos, en definitiva podemos tener propuestas, pero no somos los que tenemos la potestad de instrumentar las ideas que vislumbramos. Creemos que tienen que poder haber mesas como para laburar de conjunto con los trabajadores, que somos los que estamos en la diaria y que efectivamente podemos decir eso es viable o eso no es viable. Humildemente, desde nuestro lugar, lo que en general venimos planteando es la necesidad de nuevos centros que permitan ir haciendo cuarentenas escalonadas o centros que permitan, digamos, poder hacer como un abordaje más especializado en relación a las múltiples problemáticas que tiene, digamos, la población con la que trabajamos. O sea, para graficarte de algún modo, hay chicos, digamos, que tienen problemáticas de consumo agudo, hay chicos que tienen un recorrido, digamos, en donde han sido, digamos, han atravesado situaciones de violencias, de abusos. Hay chicos que tienen problemáticas socioeconómicas en su casa, o sea, son muy distintas las problemáticas. Hay chicos con problemáticas de salud mental, y quizás habría que poder pensar cómo se instrumentan algunos centros de emergencia que puedan ir abordando estas distintas problemáticas como modo que permita de verdad, digamos, dar un alojamiento y que ese ingreso no dure solamente uno o dos días porque se encontró con un grupo y un equipo de trabajo que no pudo abordar su problemática. Claro. En el lo que sentimos sí. En general es que las autoridades solamente piensan en camas y si se piensa solamente desde ahí, es un abordaje que no termina como funcionando. Claro, no están yendo a ser internados porque ya tienen coronavirus, digamos, o sea, la idea es lo contrario. Sí, así es. Por suerte, digamos, todavía no tuvimos un caso de coronavirus, pero sobre todo desde el equipo de trabajadores estamos planteando la necesidad de protocolos que anticipen esas situaciones. Uh-huh. En función, digamos, de las informaciones que hay, entendemos que, digo, todos vienen informando que la cuarentena es el método más efectivo para que no se llegue a el contagio, pero que hay una circulación social ya del virus, en algún momento posiblemente va a ocurrir, y que necesitamos conocer las formas de procedimiento que prevengan lo más posible y que después de un abordaje cuando esta situación se dé. Clarísimo, sí. Nosotros venimos pidiendo estos insumos, estos materiales, con nuestra disposición a poder pensar de conjunto, digamos, los mismos. Después de 3 semanas de estar pidiéndolos, el día 3 de abril llegó un protocolo, pero bueno, todavía deja varias situaciones en un gris. Que hay que seguir como pudiendo trabajar. Ustedes plantean en el comunicado que hay 871 personas, niñas y adolescentes, uh-huh, que en situación de calle. ¿Este número sale de un relevamiento que realizan ustedes como trabajadores del ministerio? Este número salió del censo que venían haciendo las organizaciones sociales, pero el año pasado se hizo también con instituciones gubernamentales, uh-huh, Ministerio Público de Defensa y otras más. El dato es del año pasado, de mitad del año pasado, y sí, establece como ese número que todavía, nada, preocupa que no esté siendo abordado en su totalidad por la política pública en nuestros centros, permaneciendo y haciendo intervenciones con muchos chicos que quizás regresaron a su hogar o tienen una circulación y van y vienen y se hace un acompañamiento, pero a un número inferior de estos chicos. Justamente te quería consultar por eso, quizás no un número exacto, pero sí más o menos un porcentaje que vos tengas presente de cuántas personas o a qué porcentaje de esa población se logra llegar con los recursos que tienen disponibles, no solo en este contexto, sino anteriormente desde las políticas públicas y los recursos que les brindan a ustedes. Mira, nosotros durante todo el año solo se cuenta con un único centro para varones de gestión propia del gobierno de la ciudad, que es el Centro de Día y Noche La Boquita, que tiene lugar para 25 chicos. Eso funciona durante todo el año. Durante el operativo frío solamente se incorpora un centro más, que sería el CAINA, digamos, una institución con la que también de conjunto estábamos haciendo el planteo en este momento. El CAINA funciona durante todo el año de día y durante los 3 meses de invierno que desde el gobierno de la ciudad se establece el operativo frío, en ese momento funciona tanto de día como de noche. Ahí se amplían a 25 lugares más. Y para mujeres, niñas y adolescentes mujeres, solo hay un dispositivo para, digamos, para permanencia de noche, que es La Balsa, que es un convenio con una ONG, y también tiene aproximadamente lugar para 20, 25 mujeres. O sea, si hacemos números, digamos, durante el año solo hay camas para aproximadamente 50 chicos, y en invierno se amplían a 25 más. O sea, un número muy, muy por debajo al número que deberíamos estar pudiendo abordar de niños. Clarísimo. Te pregunto, por último, desde el punto de vista de ustedes como trabajadores, trabajadoras, ¿En qué situación se encuentran respecto a los recursos para también cuidarse ustedes cuando salen a las calles a laburar? Bueno, mira, hace dos días nos suministraron barbijos para que a partir del día de mañana podamos desplazarnos con esta protección. En nuestro centro se cuenta, digamos, con los insumos de lavandina, alcohol, repelente, porque también, digamos, viste que la otra preocupación también sí. Es la cuestión del dengue. Estos insumos, nada, se viene contando con estos en nuestro centro. No es así la situación en otros dispositivos y programas, también, digamos, de desarrollo social. La verdad es que es muy dispar y fue llegando, la verdad es que con mucha insistencia que se pudo hacer desde la Junta Interna de Promoción Social, en ATE. La verdad es que hay muchos lugares que no venían contando con los insumos. Después de varias interlocuciones y insistencias y pedidos, se fueron consiguiendo los insumos para la prevención. Sí, quizás una situación que también nos está atravesando, tanto en los paradores que te mencionaba, que pudimos hacer este comunicado, que somos La Boquita y Caina. También está la situación, digamos, de los hogares convivenciales, que también funcionan 24 horas, y la verdad es que en todos estos lugares estamos, quizás también te quería compartir una preocupación que estamos teniendo, que es personal muy por debajo de las necesidades, ya que a una situación estructural que veníamos teniendo de alguna manera despido por goteo, en realidad no despidos, ¿no?, pero el alejamiento, digamos, de muchos trabajadores, dadas las condiciones de contratación bastante precarias que tenemos, lo que ha habido es personal que se ha ido yendo, y con esta situación de la crisis sanitaria, más de la mitad de los equipos están licenciados por integrar grupos de riesgo. Entonces nos encontramos realizando las tareas en un contexto de crisis, un número de trabajadores muy por debajo de lo necesario, y esa situación la venimos manifestando y todavía no hay respuestas. La verdad es que desde los trabajadores lo que planteamos es que sería importante, quizás, digo, así como el gobierno de la ciudad fue adoptando al parecer algunas medidas en sintonía con lo dispuesto a nivel nacional, la verdad que en desarrollo social se pretende acompañar una situación de crisis sin una partida presupuestaria extraordinaria que permita, digamos, que el ministerio nuestro adquiera un rol preponderante en esta situación. O sea, con menos de la mitad de los recursos con los que se contaba, se está trabajando. Clarísimo, Corina, te agradecemos mucho la comunicación, y pueden contar con nosotros estamos a disposición para cualquier cosa que necesiten comunicar o manifestar. Te agradezco muchísimo. Pasaba Corina Rojas, quien es delegada gremial de ATE La Boquita, contando un poco la situación de les trabajadores y de la política pública para niñes y adolescentes en el contexto de la pandemia. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. Abre, cuestiona, abraza. La tribu, ex la tribu. Encendida. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de Ramos Generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Seguinos en Facebook, Almacén de Ramos Generales de la UTT. Somos quienes producimos alimentos para el pueblo. Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983,

resuena en el aire Música con R. Escuchando algo con R. Últimos 18 minutos de algo con R del día de hoy. Vamos a tratar de meternos un poco en un análisis económico vinculado al contexto actual del coronavirus, la pandemia mundial y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se ha debatido mucho en diferentes lugares la cuestión salud-economía. Se intenta desde el gobierno plantear que no hay disyuntiva, pero que si hay que elegir, se elige la salud o una vida por sobre un punto del PBI, parafraseando algunas de las cuestiones que se dijeron. Y desde el Observatorio de, voy a leer correctamente el nombre como corresponde, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, OCEP, sacaron un informe que denominan el Corona Crash y su impacto en Argentina. Nosotros estamos justamente en comunicación con Julián Grancharov, quien es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y también es magíster en Finanzas de la Universidad Ditela y, por supuesto, integrante del Observatorio. Julián, ¿cómo estás? Ariel te saluda. Hola, Ariel, ¿cómo andás? Acá, en casa. Me parece perfecto, cuidándose. Hice un resumen de la presentación que figura tuya en la página, pero para que tengamos más minutos de poder charlar un poquito del impacto del coronavirus en la economía mundial. ¿Cómo no? Dale. Si te parece, bueno, alguna de las cuestiones que ustedes plantean en el informe, bueno, primero que nada, ¿a qué denominan esto de Corona Crash? Y además, ustedes plantean algunas fases por las cuales este impacto económico del coronavirus se fue desarrollando en China y se fue desparramando por todo el mundo. Sí, sí, sí. A ver, nosotros llamamos Corona Crash al impacto económico de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, y de cómo esto está impactando en los diferentes países del mundo. Así como fue muy rápido el contagio a lo largo del mundo, lo mismo pasó en los mercados financieros y ello arrastrando a los mercados reales de bienes y servicios. Hoy o ayer, ya me pierdo en los días, que son todos parecidos, salió el informe de perspectivas globales del FMI, por ejemplo. Ya el otro día había salido el informe del Instituto de Finanzas Internacionales, que que tienen informes muy buenos y las perspectivas son muy sombrías todas, incluso cada informe nuevo que sale o cada recalibración de proyecciones son cada vez peores, también porque como esto es tan dinámico, ya siempre es muy difícil proyectar hacia adelante en economía, más ahora, con un proceso que no se sabe si va a aparecer una vacuna, qué impacto va a tener el aislamiento, si después, una vez que se empieza a liberar el aislamiento, puede haber un nuevo brote, ya que haya que volver toda foja cero. Tengo algunos números, si querés los digo rápido, para mí interesantes, un poco para tomar dimensión. Por ejemplo, en el último informe del fondo, lo que están pronosticando es que el producto per cápita global, por ejemplo, se va a contraer más de 4%, 4,2% este año. Eso capaz así en el aire no significa mucho. Puesto en perspectiva, por ejemplo, si lo comparamos con la caída del 2009, que es la última gran crisis, que esa ya ni se debate si esta crisis va a ser más profunda que esa, ya no hay discusión de que sí, la caída había sido del 1,6 nada más. Y así lo mismo el informe del Instituto de Finanzas Internacionales, y lo que es peor es que se pronostica una peor situación para países emergentes y peor para Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, Argentina está entre los que peor se la llevarían. Y todo esto, recordando siempre que si hay algo por lo que se ha caracterizado el FMI en sus proyecciones, es por sobreestimar, no por subestimar. Entonces, en general se plantean diversos escenarios que todo depende de, bueno, cómo evoluciona la pandemia y en base a eso qué recálculos se van haciendo. Es decir, que la perspectiva a priori a nivel global es que no va a haber economía que no se vea resentida por este contexto. Mira, en este informe que yo te comentaba del fondo, se dice que el 90% de los países van a ver una caída en su producto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Lo que va a producir el 90% de los países, lo que van a producir este año, va a ser menor a lo que produjeron el año anterior. Y esto versus un 62% que había visto reducido su PBI en la crisis de 2008-2009. Claro. Y esto es entendible en el punto de que, o sea, vos tenés diferentes crisis. Esta es una crisis muy particular donde es obvio que el producto, la producción de bienes y servicios, ¿qué es el PBI? El PBI es la producción de bienes y servicios finales dentro de una economía para un periodo determinado. Ahora estamos hablando de el año, o sea, de 2020. Entonces, con esto de los aislamientos en todo el mundo, directamente por ley hay muchos sectores de la economía, la mayoría, que tienen prohibido producir. Entonces es evidente que va a caer el producto. Clarísimo. Lo que se debate es, bueno, cuánto va a durar este aislamiento tan estricto y también el efecto rebote. Eso es lo que más se debate. Decir, bueno, no sé, las peluquerías, los restaurantes, todos y un infinito sectores que facturaron cero este tiempo. Una vez que se libere, ¿van a recuperar todo lo perdido en estos meses? Yo soy partidario de que no, de que hay muchos sectores que vos no vas a ir dos veces a cortarte el pelo, para dar un ejemplo básico, ¿no? Y bien, esto, en las perspectivas para Argentina, son malas también. O sea, se proyectan caídas grandes, la del fondo creo que llega hasta 6%, la del Instituto de Finanzas Internacionales 5,7%, que también, para ponerlo un poco en perspectiva y tomar dimensión, o sea, implica una caída del producto, por ejemplo, más alta que la acumulada durante los 4 años de macrismo, por ejemplo. La digo para tomar dimensión de la magnitud. Yo ahí lo que digo, que me parece interesante, capaz para charlar, lo menciono rápido, es que no todas las caídas del producto tienen el mismo impacto en el bienestar de las grandes mayorías de un país. O sea, no es lo mismo una caída de un producto que justamente se da como consecuencia de que se pulveriza el salario, por ejemplo, y que eso hace que caiga la demanda y que caiga la producción, versus una crisis que por ley hay muchas empresas que no pueden producir y que el gobierno podría poner toda la artillería para que la caída en los indicadores sociales sea lo menos dura posible, y ahí es donde me parece que el partido se está jugando, o sea, que está en disputa. A mí me gustaría ver más medidas del gobierno, obviamente, pero bueno, es todo muy dinámico. Bien, Julián, a ver, planteaste como varios puntos en los cuales me interesa meterme. Por un lado, a ver, Desde el gobierno nacional, incluso la figura propia del presidente ha dicho en varias instancias que si se pierde un punto del PBI se recupera, o si se pierde tanta cantidad de puestos de trabajo se recupera, en comparación con que, bueno, haya una persona infectada y fallecida por coronavirus. Sin embargo, vos recién bien planteabas, por un lado, que te parecen todavía insuficientes las medidas del Estado Nacional, y por otro lado, que habrá sectores a los cuales la salida de aunque se salga de la pandemia, no se van a poder recuperar o les va a costar mucho recuperarse. Entonces, claro, metiéndonos en Argentina, ¿cómo ves el impacto de esta crisis mundial en Argentina y la perspectiva para adelante? Mira, ahí, sobre eso que decís, yo, o sea, coincido con lo que dice Alberto. Me parece que sí, un punto del producto puede ser más fácil de recuperar un rebote. Algo que para mí es importante mencionar también es que no es tan fácil recuperar empleos perdidos, sea mucho más fácil destruir empleos que crearlos después. Pues por eso creo que debería haber mucha contención a que no se pierdan empleos, mucha. Y con respecto a la pregunta más de perspectivas hacia adelante, ahí en el informe de los CEP lo que hacíamos era dividir un poco el impacto de Argentina en dos ejes. Uno es cómo impacta en la reestructuración de la deuda y otro en el canal más real. Sobre el canal más real, un poquito lo estuvimos charlando, hubo varias medidas que tienden a hacer a intentar que la caída no sea tan dramática, pero bueno, esas medidas habían sido anunciadas cuando la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio iba a durar hasta el 13 de abril, si no me equivoco, con lo cual creo que es esperable que en el corto plazo se anuncien una serie de medidas adicionales con esto de la extensión del aislamiento. Y con respecto a la reestructuración, eso es interesante. A ver, sin duda el evento económico que enfrentaba Argentina en este trimestre era la reestructuración de la deuda, digo, pre-COVID-19. O sea, antes que el COVID haga su aparición estelar, el evento era la reestructuración. Obviamente, la irrupción del COVID cambia todo porque te cambia la economía local y la economía internacional. Entonces, el proceso de reestructuración, el gobierno se tiene que sentar con los acreedores mayoritarios, juntarlos, lo cual ya eso de por sí es muy difícil, no juntarlos físicamente, digamos, sino llevar una propuesta donde el gobierno muestre de dónde van a salir los recursos para pagar la deuda reestructurada. Entonces se dice, bueno, yo quiero reestructurar estos bonos porque no te los puedo pagar, eso está claro, ya nadie lo discute, ni el Fondo Monetario, que ya dijo que es insustentable la deuda, y te dice, bueno, yo estos bonos, con esta propuesta de quita, de plazos, etcétera, sí te lo voy a poder pagar, como, bueno, no sé, Vaca Muerta me va a aportar tantos dólares, el superávit comercial tantos dólares, yo iba a ir a un equilibrio fiscal en tantos años que me va a aportar tantos pesos para hacerme dólares, que eso es otro tema que lo podemos charlar después. Bueno, todo eso obviamente se ve afectado de plano, con lo cual todo eso tiene que ser recalibrado. No sé si vieron la última conferencia de Guzmán, pero que fue directo a acreedores, que justamente hacía proyecciones, pero decía, bueno, esto es sin incorporar el efecto del coronavirus. Entonces, como las perspectivas para la Argentina empeoran, en el frente externo lo que decimos es que para largo plazo empeoran mucho, sobre todo por Vaca Muerta, que ahí es Vaca Muerta literal, o sea, es un proyecto que con estos precios del petróleo que cayeron 30%, el Brent cayó mucho, queda paralizado, esto lo dijo el propio presidente. Y después el frente fiscal, que también te lo empeora mucho porque ya sale la recaudación, por ejemplo, que se desploma porque no hay actividad, no puedes recaudar, además de todas las medidas que hace el gobierno que implican más gasto, ¿no?, del Estado. Quiero hacerte dos preguntas medio a lo bestia, medio como intentamos interpretar aquellos que por ahí leemos o nos resulta interesante la cuestión económica, pero nos cuesta engranar las diferentes piezas. Por un lado, se habla o uno puede leer que se están cayendo las exportaciones, se están cayendo las importaciones a nivel global, entonces parecería como que nadie le está comprando a nadie y no se está muy claro, cuando se salga de esta coyuntura, cómo se empieza de nuevo a mover todo eso. Y por otro lado, te hago las dos preguntas, vos después las respondés como quieras. Hablábamos antes de las medidas, si son suficientes o no, o incluso de qué necesita una empresa, una pyme, un comercio de parte del Estado para no caerse, pero también está la cuestión de cuánto le cuesta o de dónde sale la guita para tener la posibilidad de poner toda esa guita para que no se caiga la economía. Sí, tal cual. A ver, con respecto a la primera, del frente más externo, exportaciones e importaciones, lo que está claro, eso ya en Argentina lo tenemos clarísimo, es que cuando la economía va para abajo, las importaciones van más para abajo todavía. Entonces, en el corto plazo, mientras la economía caiga, las importaciones van a caer mucho. Entonces, por ese lado, tendrías algún aire de dólares, o sea, como importás menos, consumís menos dólares, tenés más dólares disponibles. Es un escenario malo, ¿no? O sea, es la típica desgracia con suerte, o sea, no es el escenario por el cual uno quiere obtener los dólares, que sea achicar la economía, obviamente. Después hablamos con un amigo hace un rato de los CEP también, bueno, cómo en algún sentido esto de ser exportadores de alimentos nos deja en algún sentido mejor parados que los exportadores de celulares, por ejemplo, ¿no? O sea, de que, bueno, uno creería que la demanda de alimentos, de soja, de trigo, de maíz, va a ser más inelástica, ¿qué quiere decir? Que va a caer menos en un contexto así que la demanda de otros bienes menos esenciales o indispensables. Eso por un lado. Bueno, y después también tenés el turismo, ¿no? Que el turismo, Argentina siempre presenta un déficit muy grande por turismo, o sea, de que gastamos más los argentinos y las argentinas en el exterior que los y las que vienen a Argentina de turistas. Entonces, el déficit, por ejemplo, se proyecta en 5.000 millones de dólares, que bueno, eso se cree que va a tender a ser cero, con lo cual también te estarías ahorrando dólares por ese lado. Claro. Y después, por la otra pregunta, que está muy buena, que es interesante, bueno, ¿qué podría hacer el gobierno? Yo ahí creo, por un lado, creo que se está haciendo bastante por el lado de intentar asegurarse de que los y las más vulnerables tengan algún piso de ingresos asegurados. Creo que en lo que es el sentido está muy bien. Ahí lo que más me empieza a preocupar son las cuestiones burocráticas, esto de que se haya pateado tanto, se pateó el pago del IFE, del ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, creo que se pateó como 10 días más, que esa, sabemos, hay gente que vive al día, entonces que ese, lo que puede ser una traba burocrática para esa gente puede ser muy malo, digamos, que necesiten ese dinero para hacer frente a necesidades básicas. Y por el otro lado, en lo que respecta a las pymes, de que yo no creo que haya pymes, que sabemos que vienen de 4 años pésimos, o sea, muy, muy malos, que puedan subsistir mucho tiempo más sin facturar nada y teniendo que afrontar todos los gastos que tiene una pyme. O sea, pensemos en una pyme modelo de que en Argentina, no modelo porque sean la mayoría, sino una buena pyme que tiene, no sé, 15 empleados o empleadas que cobran 60.000, 80.000 pesos cada uno, que tiene que afrontar ese salario que el Estado le cubre un salario mínimo vital y móvil por empleado o empleada de casi 17.000 pesos, pero que igualmente son gastos altos que, bueno, son difíciles de afrontar. Clarísimo. Entonces, bueno, digo, ayudar más un poco por ese lado de por ejemplo, en Canadá se está haciendo que el gobierno cubre el 75% de los sueldos. Además que, bueno, ahí se abre todo otro debate que no me quiero poner muy larguero sobre, bueno, las dificultades que tiene Argentina versus Canadá en dos aspectos. Uno, el grado de informalidad de la economía argentina, con lo cual ese proceso se hace mucho más difícil porque tenés que detectar bien a quién se le da los ingresos, etcétera. Y el otro es la moneda, ¿no? Clarísimo. O sea, la moneda que en Argentina sabemos que el peso muchas veces no se usa como reserva de valor, como ahorro. Entonces, bueno, eso se puede traer algunos problemas también con la cotización del dólar, que creo que hacia ahí te doy un buen pie, ¿o no? Sí. Nos quedan apenas 30, 40 segundos, nos quedan un montón de cosas para charlar. Quizás estaría bueno más adelante hacer otra comunicación, pero me gustaría, si podés, en 30 segundos tirar algún tipo de título o comentario respecto a esta cuestión de este dólar que pasa a los 100 pesos, mientras que el billetito estaría con el 60 y pico más el 30. ¿Qué quiere decir esto? Si podés explicarlo brevemente. Bueno, intento. Los que se dispararon fueron los dólares paralelos, si se quiere, el dólar MEP y el contado con liqui, que son dos dólares o tipos de cambio que vos accedes a través de operatorias con bonos o con acciones, también puede ser, que cotizan en pesos y en dólares. Entonces, bueno, mediante esa operatoria vos te puedes hacer de dólares a ese tipo de cambio y lo que pasó fue que igual vienen subiendo hace bastante, así constantemente, pero que en los últimos dos días tuvieron subas importantes. El dólar oficial, el que rige para la gran mayoría de los precios de la economía, sigue cotizando ahí en la zona de 65.50, creo que está el mayorista, y 66.60, algo así, en Banco Nación, por ejemplo. Que bueno, ese es el que rige para la mayoría de los precios, pero tener una brecha tan alta con los tipos de cambio estos financieros o paralelos te trae tus inconvenientes, que lo podemos dejar para otra charla, si quieres, ¿no? Perfecto, Julián, buenísimo. Me anoté varias cosas para retomar en otras charlas. Te agradecemos mucho la comunicación. Un placer. Dale, un abrazo. Abrazaba Julián Grancharov del Observatorio de Economía y Política, de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, analizando un poco lo que ellos denominan el Corona Crash. Relajemos. Hasta las 20, algo con R. Nos vamos rápidamente, 8:01. Hemos robado un minutito de la programación tribal. Viene Vuelta Cangrejo, como todos los martes. Mañana nos encontramos a las 7 de la tarde por FM La Tribu nuevamente. Y como siempre, Manu, si te parece, nos vamos reflexionando. ¿Ya hiciste tu tapaboca casero? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.